Estábamos escuchando ahora Te Vengo a Buscar, una composición de José Oyola. Invitada en la percusión estaba Mora Martínez. Mora es de la Saimama, parte de la Saimama. Está Marita Alondra en línea, en San Luis, me imagino. Marita, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿no? Estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. ¿Estás de gira? Un poco más cerca me voy acercando. Sí. La que me acompañaba en percusión en la Vidala esa que estabas difundiendo es una de las aimamas, ¿no? De este gran trío folclórico, ¿no? ¿Te gustan las escuchaste, sí? Sí, son maravillosas, sí. Muy buenas. ¿Tocaste en Buenos Aires anoche? Anoche estuve en El Empujón del Diablo. Sí, que es un lugar que está queda en Palermo y viene que es muy lindo, El Empujón del Diablo. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Marita, te escuchamos. Sí, bueno, que se llama así en alusión a una de las coplas de la zamba del carnaval, del Cuchi de Guillamón, ¿no? Uh-huh. Es un lugar muy lindo donde se puede hacer música tranquila, hay gente, un público lindo, se puede comer comidas del norte, así que ahí estuve cantando. También he invitado a Jorge Marcial y como vamos a estar ahora mañana en el Aserradero. Claro, ¿esta noche tienen concierto también o descansan? No, esta noche descansamos y mañana partimos para Rosario. Se vienen acá. Qué bueno poder charlar de nuevo. Te habíamos conocido hace un par de años con tu primer disco del 2003. Sí. ¿Siguen tus tareas ahí en la radio, en la facultad de...? En la radio de la universidad, sí, uh-huh. Haciendo el escuchado, que va de lunes a viernes, y difundiendo lo que no es tan difundido. Vos sabés que hay a lo largo y ancho del país músicos e intérpretes, digamos, y autores muy buenos que no tienen la difusión uh-huh. Adecuada, ¿no? Entonces uno que está en la música y que tiene el espacio se dedica a eso, ¿no? Yo difundo todo lo que no difunden las radios comerciales. Qué bueno. Como deben hacer ustedes ahí. Claro, más o menos parecido. Claro. Y estamos en la radio de la universidad, además. Sí, ¿pones sí. tus discos, entrevistás a los músicos? ¿Cómo es el programa? Difundo, no, entrevistas muy poco hago porque difundo mucha música de afuera, o sea, bueno, de otras provincias, además los músicos están afuera, por ahí no tengo posibilidades de hacer entrevistas, pero es más que nada la difusión y con el acompañamiento de, aportando datos o de pronto poesías o leyendas o comentarios que tengan que ver con lo que estoy difundiendo, digamos. Claro, es una hora claro. de programa diario. Para hacer acercar a la audiencia todas estas músicas, ¿con qué cosas te encontraste últimamente que te sorprendieron gratamente? Bueno, las aimamas son una de las sorpresas, digamos, que si bien ellas vienen haciéndolo hace un tiempo, pero tampoco es tanto el tiempo, ¿no? Claro, claro. Después, un chico que anoche estuvo viendo el recital mío y que hoy canta en el Fondo Nacional de las Artes, es Ramiro González, un riojano, muy buen autor, un compositor, muy buen intérprete. Viene de una familia de músicos, como es el Pimpe González, y su abuelo y su bisabuelo también hacían música en La Rioja. Excelente, ese chico es me pareció maravilloso, digamos, de los jóvenes que andan caminando, ¿no? Que yo he tenido la oportunidad de conocer. Uh-huh. Y que anda un disco de él, flamante, así que no sé si lo tienen ustedes, pero es como para buscarlo porque es muy, muy bueno. Sí, mira, estoy tomando apunte porque no lo conocíamos a Ramiro González. González. Uh-huh. Él es riojano, vive en Córdoba, en las sierras de Córdoba, pero lleva La Rioja en sangre, ¿no? Uh-huh. Así que vale la pena que lo tengan y lo difundan. Qué bueno. Y hablando un poco de tu disco, el último, El Río Bajo el Río, sí. Que ya tiene 2 añitos, te tomaste un par de años para trabajar de nuevo con Marcial y, digamos, en dupla en la confección de todo lo que es el álbum. Sí. Él fue por primera vez el productor del Río Bajo el Río, de un disco mío, quiero decir, ¿no? ¿En el primero no había estado trabajando con vos también? No, el primero estuvo Juan Falú acompañándome en algunos temas y después Luis Chazarreta en los arreglos de otros temas. Uh-huh. Pero es la primera vez con él donde hizo la producción del disco y y donde yo musicalicé mucha poesía de él que fue incorporada al disco, ¿no? Que por primera vez he cantado temas míos. Claro. Pero es un placer para mí hacerlo porque es un artista, primero que admiro, un referente y una persona que te saca una radiografía del alma, más o menos, como para saber por dónde camina lo de uno, uh-huh. Como bueno, para plasmarlo en un disco. Entonces me parece que El Río Bajo el Río es, esa es la marita, digamos, esa viene siendo la marita. Uno se va asentando en el andar, pero bueno, esa es, digamos, la guitarra, el canto, algunos instrumentos, pero así me manejo, digamos, solo en el escenario, con instrumentos que le dan color a las canciones para colocarlo en diferentes regiones, pero el norte es con el charango o la quena, de pronto si entro en Latinoamérica hay un cuatro venezolano y la guitarra como instrumento básico para acompañar. Uh-huh. Qué interesante, así que has musicalizado, los textos son de Marcial y las músicas tuyas, sí, y también bueno, hay algún clásico en el disco. Sí, bueno, el Cuchi de Guizamón con la Zamba Soltera. Después, bueno, José Oyola, lo que difundías, uh-huh. Pero Perriguero también, Chico Buarque, Chico Buarque en Acalanto, pero bueno, básicamente, o sea, digamos, la mitad del disco parece que tiene canciones nuestras y como para ir mostrando que me gusta meterme en lo que es la composición, ¿no? Humildemente, ¿no? Uh-huh. Digamos, musicalizar poesía. ¿Fue así realmente? ¿La poesía ya estaba hecha como poesía? ¿Vos la musicalizaste o trabajaron sí, a la par? Como letra para canción. Ah, bien. Digamos, me la fue dada de ese modo y yo la musicalicé. Claro. Después tenemos, bueno, ya tenemos material para un próximo disco, pero bueno, y que voy a cantar mañana otros temas que no están en el disco y que están en el próximo, pero hemos seguido trabajando así en la creación de canciones. Qué bueno, ¿estás pudiendo viajar y salir? Bueno, ahora estás en Buenos Aires, venís a Rosario, ¿se da a menudo esto o es en algunas ocasiones? Mira, se da, no con la frecuencia que me gustaría, pero estoy saliendo mucho, sí. Hemos estado en Neuquén porque haciendo un homenaje a Armando Tejada Gómez o presentando mis recitales. O sea, estoy saliendo, claro, de San Luis, y con muchas ganas de volver a los litorales, ¿no? Yo soy entrerriana, vos sabés. Sí, sí. Así que me da muchas ganas y lo tengo en mis proyectos, volver a mis pagos en Entre Ríos, sur Entre Ríos. Yo soy de Gualeguaychú. De Gualeguaychú. Y de pronto, bueno, uno se reencuentra con su tierra, su gente, su raíz, y por otra parte está cerca de los medios donde hay mucho movimiento artístico y cultural, ¿no? Uh-huh. San Luis es una provincia que quizás para afuera parezca que hay movimiento, pero no existe movimiento cultural, ¿no? Así que sí, mira, me quiero detener en eso porque se supone que San Luis es un polo cultural que crece día a día, es lo que nosotros... No, pero eso es, digamos, la idea que se le da a los de afuera, pero hay que estar en San Luis para ver que no es así, digamos. La universidad era el único lugar donde hay un auditorio y se hacen cosas, digamos, bueno, teatro, danza, música, pero el resto está creado para los de afuera. Hay un gran estudio de grabación en Villa Mercedes. Ajá. Que, según tengo entendido, la concesión la tiene la Sony Music, y los músicos de San Luis aún no ha grabado a ninguno, digamos. O sea, vienen gente de Buenos Aires, van y graban allá, o la gente que trabaja con la Sony Music, o sea, no hay una apertura y una creación de espacios para los que vivimos en San Luis. Mira vos, es privado, entonces, se así usa... pasa con la música y en el cine y en todo lo demás. O sea, yo no considero que crezca culturalmente con lo que se dice que se está haciendo, para nada. No, uh-huh, hay escuelas para formar músicos ni para formar gente de teatro. Mira vos, no. Mira, llamativo, porque en verdad sí, la difusión que es para afuera. De hecho, sí. Yo recuerdo muchas entrevistas con músicos ahí también de San Luis, sí. Y lo esperaban este estudio como muy ansioso, como que se iba a abrir las pautas para grabar, y por lo general de aquella zona, o van muchas veces para Mendoza, o vienen para acá a tener que grabar los discos. Sí, digamos... lo que tendría, me parece, que hacerse a nivel cultural es una promoción de la edición de discos de músicos locales, mediante, bueno, primero un concurso, se me ocurre a mí, porque no cualquiera puede grabar un disco, sí puede grabar un disco, digo, pero avalado por un, uh-huh. Por una dirección de cultura, bueno, habría que hacer una selección, pero eso no veo que se esté haciendo, yo no tengo... conocimiento de eso por el momento, así que es privado, como decís, y es muy bueno el estudio, yo no lo conozco, pero me han dicho que es uno de los mejores de Latinoamérica, y lo último que sé, por ejemplo, Arbolito estuvo haciendo su último disco ahí, y así la gente que de pronto grababa en Barca, en Buenos Aires, bueno, lo graban en San Luis. Claro, bueno, Arbolito lo va a editar por BMG, entonces. O es el anterior, debe ser el anterior, sí, el sello de ellos, claro. El amarillo, sí. Está bien. Pero han grabado ahí, han hecho todo, porque es un estudio grande, qué sé yo, bueno. Así que nosotros seguimos grabando en los pequeños estudios, con las computadoras en las casas, y así como uno graba, bueno, como ha hecho los discos, ¿no? Claro. Como ha hecho muchísimos de lo que difundimos. ¿Lo que hace BIM con vos, este sello de La Plata, es distribución o también se ha metido en la parte de grabación y esto de que estamos hablando? No, en este caso editó el disco. Ajá. BIM, Registro de Cultura, y lo distribuye. En el caso, digamos, no grabé en los estudios de BIM, lo hice un poco en San Luis, un poco en otros lugares donde se daba que me podía encontrar con los músicos y con Marcial y con el que estaba haciendo la producción. Claro. Pero y BIM lo editó, bueno, masterizó, sí, en BIM, y lo distribuye. Uh-huh. Marita, te esperamos entonces mañana por acá con Marcial y para disfrutar de... Vas a estar repasando los dos discos, me imagino, y otras cosas. Sí, las cosas nuevas. Para mí es un gusto porque hace algunos años, no recuerdo cuántos, estuve como invitada de Marcial en el Aserradero, pero hace varios años y ahora, digamos, voy yo y me gusta. Por Rosario, es un lugar donde hay muchos y muy buenos músicos, ¿no? Así que me sacó el sombrero al lugar donde voy y bueno, espero hacer un buen papel. seguramente que sí. Nosotros vamos a seguir disfrutando el disco, que está muy lindo, El Río Bajo el Río. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Gracias a vos por charlar con nosotros, un beso, bueno, grande. Nos vemos. Dale. Adiós. Hasta luego. Bueno, Marita Alondra, la cantante de Gualeguaychú, Entre Ríos, que vive hace mucho ahí en San Luis.